El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa. Bueno, el día de hoy tenemos algunos artistas invitados. Están con nosotros Manolo Santillán, él es actor, y también está con nosotros Kiru, él es director de la banda Logia Marginal. Vamos a conversar un poco acerca del arte que ellos realizan y también cuál es la perspectiva que tienen del arte popular dentro del contexto de esta nación, no de esta región. Bienvenidos, preséntense. Hola, buenas tardes, yo soy Manolo Santillán. Les traía un texto del Bruno Pino que dice: poema para los que saben rezar. Padre nuestro que no sé dónde estás, de tu nombre ya no quiero ni acordarme. Las cosas que están pasando en este territorio que nunca conociste, los dos sabemos que no son de tu voluntad. Suceden por culpa de unos señores que tanto en la tierra como en el cielo acaparan con todas las manzanas. De ahora en adelante, el pan de cada día vamos a ganarlo, sin que tú ni nadie se entrometan. Las deudas que tenemos, que siempre continúen, porque nunca vamos a perdonar a los que nos roban la vida diariamente. Que así sea. Qué bonito. Mi nombre es Kiro, yo soy de la Logia Marginal, soy el fundador de la Logia, y estoy aquí para compartir un rato con ustedes. Yo hice una canción última que se llama Hasta Pronto. Les voy a leer un poco el poema que está dentro de esa canción. La velocidad del asfalto me asusta. La vida cuando se alumbra como el sol en el albazo es como una voz gutural que te pega en el pecho y te remueve diciéndote: vive, aprende, canta, baila, toca, enamórate, siembra y vuela. Reúne a la gente y háblales de amor. Decodificarme el cuerpo quiero y te recuerdo, y te ruego me esperes y me guardes un ladito de tu celda, porque más allá de la tierra la tribu volverá a juntarse. Porque estar contigo en la soledad de nuestras nostalgias, de nuestros temores, donde nuestro secreto el más lindo se anida para ser felices. Quisiera volver a besar tus pies de tierra nueva y caer en tu regazo como un niño cuando me hablas. Bacano, bacano, chévere, panas. Qué bacán esa bienvenida, qué buena entrada, así como carta de presentación, entrar así con palabras que sean concisas y chéveres, así como las que ustedes las han planteado hoy día. Y bienvenidos, pues bacano tenerles aquí para hablar del tema. Bueno, como les contaba, el día de hoy en Frecuencia Subversa vamos a conversar un poco sobre el arte popular aquí desde nuestras localidades y desde nuestros contextos. Sería bueno que empecemos diciendo, que se presenten un poco qué trabajo artístico han realizado o han venido realizando. Bueno, mi trayectoria ya más o menos es ya de unos 20 años. Empecé en la calle, en los talleres del Carlos, con Carlos Michelena. Luego fui a los talleres de los Perros, más o menos en los años 90. Desde ahí empezó el trajín, informalmente, ¿no? Empezamos a tener una relación muy muy profunda con lo que era la gente en la calle, ¿no? Y desde ahí comenzábamos a crear, y yo veía cómo mis compañeros mayores creaban su música, su teatro, y cómo lo exponían, ¿no? Cómo mediante de eso, en unos años luego, se fue codificando, se fue haciendo la idea ya mucho más concreta, ¿no? Pudimos sacar técnicas, investigar técnicas en la calle, de teatro callejero. Luego nos fuimos formalmente a estudiar, algunos de nosotros, en algunas instituciones como en el Malayerba, otros fuimos a la Universidad de Teatro. Unos se graduaron, otros no, pero creció el movimiento. Empecé, ya te digo, en Los Perros, ahora tengo mi propio grupo que se llama La Logia Marginal, que nace de ahí, de una puesta en escena que hice en Los Perros cuando ya estuve más o menos unos 6 años en el grupo. Me dio la idea, le dije a Héctor, voy a hacer una obra porque pienso que ya puedo montar yo también, y hice La Logia, era un espectáculo músico teatral. Desde entonces ya empecé solo, un poco me abrí del movimiento, tenía ideas más propias ya mías en cuanto a la música mismo, en cuanto al arte. En todo caso me fui del grupo, pero creo que, y estoy seguro más que creo, que somos parte de este movimiento en la calle, de Los Perros, del Jaime Guevara, del maestro Micheleno, de ahí venimos. Bueno, qué interesante poder escuchar cuál ha sido tu trayectoria, ¿no? Y también como haciéndonos conocer sobre también una época histórica, ¿no? Que se dio aquí del teatro, aquí en la ciudad, como tú decías, compartiendo, pues en este caso, la calle, ¿no? Como su espacio de realizar el arte, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces, o más en aquella época todavía, me imagino, estaba mucho más elitizada los espacios, ¿no? Como los teatros. Sí, bueno, yo creo que no ha cambiado mucho en realidad, en la forma cambia, en el fondo la política del Estado es la misma, realmente. Entonces, ahora, claro, uno tiene que buscarse de otra manera, ¿no?, las estrategias para poder salir a la calle. Ahora ya no es como antes, pues que antes teníamos que conectar los alambres y venían los policías y nos desconectaban los alambres. Había las broncas frente a frente con ellos y nos llevaban los instrumentos de la carcelera o por defenderle a la señora que en mi mismo ruedo que estaba tocando le querían llevar. Era toda una cuestión, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿esa gente en dónde está? Todos esos vendedores, toda esa gente humilde que trabajaba en las calles, ¿a dónde se la asignó? ¿A los barrios marginales, a los barrios más... más hacia afuera, ¿no? Ya no en el centro. Entonces yo creo que el concepto de plaza, el concepto de comunidad se está perdiendo. Esto que nos habla nuestro presidente de suma y causa en realidad no existe, porque esas personas eran las que hacían la vida en la plaza. Ellas las que ponían el color, las que ponían nuestra identidad de alguna manera. El señor que lustra los zapatos, las señoras que vendían las flores, todos, ¿no? Los que vendían revistas de ahí en la plaza del teatro. Poco a poco el Estado, no es una cuestión de ahorita, ¿no?, sino que poco a poco va desintegrando toda esta cuestión de la popularidad, ¿no?, de nuestra identidad que está ahí en las calles. Entonces nosotros como artistas nos toca eso. Claro, justamente, qué bueno lo que veníamos reflexionando. Vamos a pasar la primera canción. No sé si nos explicas cómo se llama el tema y más o menos en brevemente de qué se trata. ¿Cuál es el tema? El blues de las putas. A ver, el blues de las putas es un tema que grabé ahorita, es artesanal, no está grabado en estudio ni nada. Pero lo monté porque también ese es nuestro criterio, no podemos esperar que se grabe. El blues de las putas lo compuse para la marcha de las putas hace 2 años y es ese. Bueno, entonces aquí vamos con el blues de las putas. Yeah.

Programa con nosotros 2016, Semana de Cine Ecuatoriano. Desde este año, la Cinemateca Nacional abre sus puertas y convoca a distintos realizadores, productores independientes para programar conjuntamente en la sala de cine Alfredo Pareja. Martes de videoclips, durante la segunda semana de cada mes. Los jóvenes que quieran programar sus videoclips en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, remitirse a www.cinematecaecuador.com. Descubre la Amazonía en Quito. 6 museos de la ciudad junto al Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales te invitan a un recorrido científico, lúdico y mágico que no olvidarás. Descubre la Amazonía en Quito. En los museos Etnográfico Aviala, Etnohistórico de Artesanías del Ecuador, Mindalae, Instituto Nacional de Biodiversidad, Jardín Botánico de Quito, Vivarium y Etnográfico de la Casa de la Cultura. Descubre la gran riqueza cultural, antropológica y ecológica de nuestra región amazónica. La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de febrero. Mayor información en www.museosquito.gov.es. Le esperamos. Encuentro de danza contemporánea y estreno de la obra Insaciable Vergüenza del Ensamble Nacional de Danza. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 25 de febrero, 19 horas. La Insaciable Vergüenza, del maestro Isaac Yepes, basada en el libro Más brutal que el rasgar de un fósforo, del escritor desaparecido Gustavo Garzón. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bacano, panas, estamos de vuelta aquí con Frecuencia Subversa, estrenando el nuevo horario los jueves a las 4:45, pilas ahí. Estábamos escuchando ahí un tema de Logia Marginal. Gracias, pana, ahí por traernos ese acústico, qué chévere esa movida ahí. Ahora tenemos aquí también en el estudio a Manolo Santillán, por favor, preséntate ahí. Buenas tardes, yo soy el Manolo Santillán, soy ex integrante del grupo Perros Callejeros. Yo tengo 32 años, conozco el teatro, la música, desde los 18 años, así a los 18 me encontré con los zancos, con los malabares, con las máscaras, con el color, con esta magia del teatro, y luego me fui para el Malayerba a estudiar, hice unos talleres dentro y fuera del país, he tenido la oportunidad de participar en la televisión, también en el cine. Y eso, ahora me dedico a ser músico ambulante, así estoy en el nuevo video de Carlos Michelena, soy parte del elenco del Carlos, y estoy en algunos proyectos, siempre tocando y aprendiendo, estudiando teatro. Qué chévere, bacán. Igual nos vas a acompañar con un temita musical, no sé si nos puedes contar un poco cuál es tu sensación, tu sentimiento alrededor de este tema, que es de la banda que ha sido tan conocida en la escena aquí, quiteña. Entonces de ahí... La cosa es que yo me acuerdo así, ponte a los 15 años, así cuando me expulsaron del colegio por usar el pelo largo y por gustarme esto del teatro y de la música, había alguien que para mí ha sido referente, ¿no? Que en paz descanse, el hombre orquesta, el Fabián Velasco, que es el maestro compositor de la música de los Perros Callejeros. Y como él, algunos panas que ya se han ido, ¿no? Recién el Cano Williams, otro de nuestros buenos amigos, así... También el Bruno Pino, uno de los poetas de los cuales dije el poema al principio... Y ese referente me enseñó a tocar el saxofón. Para buena o mala suerte, en vez de yo ser un... ¿Qué será, no? En mi barrio, en La Tola, los chamos que tienen mi edad están presos, están locos, están llevados, como decimos nosotros, ¿no? Para buena suerte yo conocí al Fabián Velasco y a toda esta onda, entre esos del Ciro también, que me enseñó a hacer malabares, que me enseñaron a hacer música. Es por eso que he venido aquí con mi saxofón, que es lo que me identifica. Voy a intentar tocar el tema de la Guajira Mora. La Guajira Mora de los Perros Callejeros, compuesta por Fabián Velasco, entonada por el Manolo Santillán. De la calle. ¿Qué saben esos señoritos, símbolo del estómago lleno y el terno bonito, los afeminados poetas intelectualizados? ¿Qué saben del hambre? Si el instante en que ellos almuerzan, los pobres no han tomado café. Si el instante en que ellos meriendan, los pobres no han tomado café ni almuerzo. Y cuando ellos duermen, soñando en su amorcito, los pobres recién van a comer su comidita. Bueno, bravo. Bacano. Qué chévere esa interpretación ahí en vivo, completamente. Bacano tenerte ahí, y que chuta que el teatro sea también acompañado de la música, es elemental, ¿no es cierto? O sea, como... Son como el padre y la madre, así, el teatro y la música no se pueden separar. Yo creo que antes de los 80, sí, había gente que hacía teatro y había gente que hacía música por separado. Luego, cuando llegó el Fabián Velasco, es uno de los que integra el teatro y la música, así, por eso el taller de los Perros Callejeros es de experimentos alquimúsico-teatrales. O sea, los manes mezclan la música y el teatro. Es la escuela que yo tengo. Listo. Bueno, un poco quisiera ver si nos pueden conversar acerca de sus motivaciones. O sea, ¿qué temas y qué enfoques a ustedes les motiva para ser transmitidos en el arte que realizan? No, la verdad... Nuestro trajín en la calle nos da para escribir todo, ¿no? En la calle se ama, se odia, uno se ve muchas cosas hermosas y feas. Entonces las letras salen de ahí. A veces hay gente que nos dice que de dónde sale nuestra inspiración. Realmente inspiración no creo que es mucha, sino simplemente verle a una señora cuando... En las mañanas de las señoras otavaleñas, cuando les están dando a sus niños de lactar y ellas están con una botella de Coca-Cola al lado. Entonces, de todas esas cosas se puede hacer arte, se puede hacer poesía, se puede sacar la esencia, ¿no? Vemos cuadros muy dolorosos de compañeros que se han llevado, que están en el vicio, en las drogas, en el mal uso de ellas. Entonces, de todo eso nos nutrimos de alguna manera, cogemos y lo exponemos, ¿no? Nuestra vida diaria, nuestros problemas. He sacado frases de mi hija, a veces he sacado frases de mi mujer en discusiones. De ahí se han hecho las canciones. Hay una canción que, pues, ya, por ejemplo, le puse un nombre bien fuerte que se llama Ampara Constitucional 1235, vales mierda. Fue cuando nos quitaron uno de los talleres que hemos tenido en la García Moreno y Flores, en la Casa de la Juventud, en el tiempo de Lucio Gutiérrez. Yo fui a los derechos humanos, hice toda una cuestión, saqué un amparo constitucional, hice todas las cuestiones de esas. Nunca nos dio resultado. Entonces de ahí salió ese tema, por ejemplo, de todas esas vivencias que tenemos. Y justamente vamos a escuchar más adelante esa canción, ¿no? Sí. Son temas sociales, son temas para los jóvenes, son temas para los niños, son temas que invitan a reflexionar de alguna manera, ¿no? Claro, y bueno, ustedes también nos estaban comentando que su quehacer artístico ha sido justamente desde la calle, ¿no? Ustedes ahora, ¿cómo evalúan, cómo está la situación del arte callejero aquí en la ciudad? Olvidado absolutamente. Perseguido. O sea, para contarte un poquito, nosotros, ponte, este domingo que viene es el domingo de peatonización. Para nosotros poder salir a la calle a hacer un espectáculo, nosotros tenemos que pedir un permiso con una semana de anticipación. Sí, y tenemos que ir dos o tres veces a estarle insistiendo a una señora que se llama Olga Lozada, a un departamento que no existe en el municipio, para dar permisos a los actores de teatro callejero para que puedan salir el día domingo a recrear al público. Sí, o sea, a nosotros ahorita justo estamos en ese trámite. Entonces, es posible, le aviso a toda la gente que el domingo salgamos con el Carlos Michelena, con la Logia Marginal y mi persona, pero también no es posible porque el señor Jofre Echeverría tal vez no nos da el permiso. Pero justamente habíamos ya tenido aquí en nuestro programa a varios artistas así populares que le llamamos, hemos tenido compañeros que tocan en los buses, que hace otros trabajos también, otro tipo de arte callejero. Y bueno, justamente ellos nos estaban contando cómo hay esta imposibilidad también por parte del poder, ¿no? De alguna manera coartar, ¿no? Igualmente que los vendedores ambulantes, ¿no? Como sabemos muchas veces, o sea, las propias ceñitos que salen a vender también tienen este tipo de problemas. Entonces lo que veíamos es que hay una persecución en general a los trabajadores de la calle, ¿no? De las ramas variadas que existen. Exacto, pero también hay que recalcar que hay gente que ahora, justo yo escuchaba en el Parque del Ejido, que dice que no hace teatro. ¿Por qué? Porque el teatro merece un trabajo físico, tiene unas máscaras, tiene un maquillaje, tiene un vestuario. Hay gente que dice que hace humor, y con eso hacen sanganadas en la calle. Entonces está de lado y lado, ¿no es cierto? Porque hay gente que sale a vender chicles y dice que eso es teatro. Entonces tenemos que como ubicar bien a los actores, yo diría, ¿no? Y capacitarnos más para poder salir, entretener y divertir a la gente, ¿no? Porque el hecho de que salgas de la calle y te pintes la cara y hagas cualquier cosa no quiere decir que hagas teatro, ¿no? Es como en el rock, cuando te contratan al concierto a tocar, te mezclan con gente que está aprendiendo a tocar. Y ahora hay un montón de grupos así. Y por ese pretexto de que te mezclan y los otros no cobran al profesional que tiene full años en esto, no te pagan. Por ejemplo, entonces las políticas realmente en la cultura aquí no existen. No están visionadas, no están tomadas en cuenta con una investigación sociológica, antropológica, por profesionales reales que dislumbren todas estas claro, falencias es, que hay, ¿no? Esperar que la burocratización o los burócratas o las instituciones como que resuelvan eso es como más o menos no tiene salida, más bien la nota es seguir abriendo los espacios, sí, y autogestionar uno mismo. Y por eso aquí tenemos igual otro temita de la Logia Marginal, se llama Amparo Constitucional. 1235, vales mierda. We'll be right back. religiosos haciendo el amor están. Parirán hijos bastardos, los llevarán a pastar. Políticos y religiosos haciendo el amor están. Parirán hijos bastardos, los llevarán a pastar. Hay los derechos humanos, igual que las ONGs, solo chupando la sangre al pueblo que deshice un tren. Hay los derechos humanos, igual que las ONGs, solo chupando la sangre al pueblo que deshice un tren. Pe. Ahí la Logia Marginal, tenerles como banda sonora de este programa. Y les recordamos a todos los panas, amigos, amigas, que este sábado nos solidaricemos con Jaime Guevara. Todos somos Jaime Guevara en el Teatro Nacional. La entrada está a $6, me parece, $5, pero $10. Bueno, igual toca estar ahí presente para ayudar a Jaime Guevara. Bueno, volvemos a seguir conversando con los compañeros sobre el arte popular. Les recordamos que estamos en nuevo horario de Frecuencia Subversa. Desde ahora estaremos todos los jueves a partir de las 4:45 hasta las 5:30. También nos pueden escuchar online a través de la página de la Casa de la Cultura. También a través del YouTube, la retransmisión de los programas. Bueno, continuamos aquí con nuestros invitados. A ver si podemos en esta última parte hacer unas últimas reflexiones sobre el arte dentro de las coyunturas, o sea, dentro también de los procesos sociales. ¿Ustedes cómo le ven a este tema? El arte dentro del proceso social es tenaz. El arte aquí, por ejemplo, otra vez conversaba con una amiga y me decía que ya en los eventos de los colegios, de los eventos sociales, culturales, ya están llenos, por ejemplo, de los perros de la policía se presentan tal número, el trío del mismo colegio, o sea, y está lleno esto de estas cuestiones que son más de diversión que de arte. Pues hay que ubicarnos. Arte, cultura real, no existe todavía en los colegios. Toda la gente los en los colegios fiscales, ¿no?, en los conventos del gobierno, no llega el arte real. Son solamente, tapan los huecos con ciertas cosas de diversión, que es muy diferente. Esa es nuestra realidad social frente al arte aquí. Por eso no tenemos un criterio y por eso es marginado como está. El pan y el circo, no sé si puedes acotar algo ahí. Yo quería referirme un poquito primero hacia esto que le llamas popular, ¿no? El teatro popular. Hay gente que piensa que por estar en la calle, o sea, tiene que estar mal hecho y es una cosa así chichigua, ¿no? Yo les quiero recordar que nosotros somos gente que nos preparamos la bola, mucho, mucho, estudiamos día y noche como para podernos presentar en la calle o en el Teatro Sucre o en cualquier festival de cine, ¿no es cierto? Y de ahí creo que hemos influenciado bastante nosotros sobre este proceso social que se va construyendo recién ahora. Yo digo, como decía, a base de que el Fabián va mezclando el teatro y la música y tal, los jóvenes van escuchando géneros que nos gustan, géneros que están en nuestro ADN, como el San Juanito, y van dejando de hacerse tan rockeros, tan punkeros, tan blaqueros, ¿no? Porque eso creo que nos va a ayudar mucho a reflexionar. Por eso nuestros temas son sociales y van de ley, están acotando mucho, aunque no tengamos el apoyo de las autoridades, ¿no? Y no, por eso es que yo necesite el apoyo, ¿no? Por eso nosotros formamos espacios como en el Parque del Ejido, que es un proceso social que se ha venido dando ya desde 40 años, dice el Carlos, ¿no? Y ahora tenemos la posibilidad de salir y que nadie nos pida el permiso o que nos diga por qué estamos ahí o nos diga que tenemos que coger un turno, ¿no? Creo que somos un poco de gente que vamos abriendo una puerta hasta esta revolución social verdadera que tiene que haber, ¿no? Porque creo que estamos influenciados mucho por las películas gringas, por los temas gringos, y porque no hay acá, ¿no? Porque el público está ávido de ver cosas, pero solo están viendo los Rápidos y Furiosos, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso nos toca darle durísimo a nosotros. ¿Por qué el cine no está donde está? ¿Por qué la música nuestra está por ahí en esas boludeces que escuchamos por ahí de la vagancia, sino ya desde el nombre? O sea, mi abuelo y tal, no le gusta, ¿no? Entonces creo que sí vamos haciéndonos respetar, porque ahora ya dicen, usted es actor, usted sale en la tele, este man es chévere, este man Simón. Porque antes era del payaso. Y los jóvenes que querían hacer teatro como uno, decían, no, porque es del marihuanero, es del que usa aretes, ha de ser hasta maricón. Pero ahora no, nos vamos haciendo respetar, ¿no? Ahora a mí me pagan, por ejemplo, por subirme a un escenario, por ir a un casting, ya ni voy a los castings, me llaman. Entonces creo que sí vamos evolucionando en este proceso social de crear un mejor teatro y una mejor música, ¿no? Claro, bacán, igual que hay así como que un planteamiento así que de descender como esas estructuras que nos tienen ahí, nos tienen a todos en un mismo como paradigma, igual en este sentido, como que el accionar de la policía igual es un factor importante para mantenernos así como calmados, y como que ese planteamiento acerca de los espacios públicos, me parece que, o sea, de tomarse los espacios públicos como para este tipo de cosas que es el arte y la representación callejera de teatro y tal cosa, ¿no? Nos ha costado palos, nos ha costado puñetes, nos ha costado un montón, nos cuesta dejar nuestras familias, nos cuesta estar haciendo un montón de cosas, pero se va creando, se va manteniendo algo, ¿no? Por suerte ahora ya los municipales siquiera ya nos conocen, ya nos reconocen. Usted es el que salió en la tele, dice, usted es el hijo del mosquito. Pues mi capitán dijo que le dé puñetes, pero mejor retírese nomás porque está hablando, ya está haciendo mucho problema, dice. Bueno, justamente el día de hoy en nuestro programa de Frecuencia Subversa hemos conversado, ¿no?, acerca con los compañeros, con el actor Manolo Santillán y también con Kiru de Logia Marginal. Nos han contado un poco de su experiencia dentro del arte y también hemos compartido algunos temas. Vamos a despedirnos con un tema más de Logia Marginal. Esta canción se llama Hombre contra el Poder, y antes de pasarla quiero acotar también la solidaridad con todos los estudiantes, en este caso del Montúfar, sí, que estuvieron en las protestas, hubo represión policial, y en general a todos los presos que en estos últimos tiempos han habido con este gobierno, ¿no? Una solidaridad a toda la gente que lucha, a todos los presos políticos. Y vamos con esta última canción, no sé si quieren decir las últimas palabras. Esta canción es del Fabián, es el Hombre contra el Poder, justo lo que están viviendo ahora los muchachos del Montúfar. Así como todos somos Jaime, también todos somos Montúfar. El 19 de marzo a las 6 en el Red Dragon, en el sur de Quito, nos presentamos la Logia Marginal y otros grupos en homenaje al Cano Williams. Les esperamos. No se olviden todos los jueves. Esto es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Porque lo que tiene que ser que llueva y que haga sol, que los peces tengan agua y que las madres den a luz, que los hijos de los cóndores y los hijos de mis vecinos cumplan sus sueños, que los que caímos y pecamos logremos seguir rompiéndole a la vida, que es el único pecado bueno que tenemos. Porque lo que tiene que ser, y que sigan volando las cometas. Este es un tema del poeta de la calle, es un poema del poeta de la calle, de Héctor Cisneros. A esa gente yo le rindo tributo, a Héctor Cisneros, al Fabián Velasco, al Cano Williams, al Bruno Pino. Esto es de la gente para la gente, y nos veremos por ahí en alguna calle, en alguna plaza, los martes, jueves y viernes en El Ejido, el domingo en la Plaza Grande, si el burro maestre da permiso. Yeah.